Lección Magistral, Episodio 1, con Ángel Moya. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a Lección Magistral. El objetivo de este programa es presentarte a personas que, además de proporcionarte contenidos de gran valor, estoy seguro de que con su forma de ver las cosas, su modo de vida, su filosofía, te van a aportar ideas, estrategias, herramientas que van a contribuir a tu crecimiento, evolución y desarrollo como persona. Antes de comenzar el programa, me gustaría agradecer al Centro de Psicología Clínica y de la Salud, Psicosalud, situado en San Pedro de Alcántara, encabezado por su fundador y director Antonio Jesús Sanz Hiraldo, la ayuda y colaboración prestada para poder llevar a cabo este podcast. El invitado de hoy es una persona que siente la música de una manera especial. Pianista y compositor nacido en Granada a los 7 años de edad, comienza su andadura por este arte de manos de un profesor que le inculca las primeras nociones, utilizando como instrumento el piano. 2 años más tarde, viendo su potencial, ingresa en el conservatorio y a los 15 años de edad compone su primer tema, Flying, que posteriormente dará título a su primer disco, que consta de 10 piezas musicales y donde, como él mismo nos cuenta, deja que surja lo que quiere ser expresado sin forzar nada. Ha actuado y dado conciertos en lugares como la Sala María Cristina en Málaga, Palacio de los Condes de Gavia en Granada, el Teatro Ateneo de Madrid o en el Auditorio Felipe VI, donde quedó finalista en el concurso Estepona Crea 2016. Actualmente está en Sevilla, completando sus estudios en el conservatorio, y a partir de ahí estoy seguro de que le espera una carrera brillante. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Ángel encantado. Moya. Encantado de estar aquí, Andrés. Bueno, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el veranito? ¿Estás descansando pues, ahora? Muy bien, ¿no? Sí, estoy aprovechando un poco para descansar en casa y darle un poco de caña a la música, a componer cosas que me apasionan y sí, básicamente eso, aprovechando la playa también, genial, aquí en la costa. Genial, ya ves, es lo que toca ahora. Sí, total. Ángel, ¿qué es para ti la música? ¿Cómo la entiende un artista como tú? Pues la música para mí, la música, hay un dicho que suele decir que la música es un lenguaje. Uh-huh. Esto en cierto modo es verdad. Y quiero apuntar que... Dime. En cierto modo no. Porque muchas veces se habla de que según la cultura en la que estemos, la música se puede entender o no se puede entender. Por ejemplo, hay música... Por ejemplo, nuestra música occidental, ¿sí?, a muchas tribus de, no sé, asiática o africana, ajá, cosas que nosotros entendemos, que están implícitas en esa música, sí, en esa otra cultura resulta algo distinto, algo diferente. Diferente a lo que nosotros, sí, pensamos. Exacto, hay una anécdota muy graciosa que le pusieron la novena sinfonía de Beethoven, que aquí, sí, en el ámbito de la música clásica occidental es como uno de los mayores hitos de la historia. Ajá. Creo recordar que era un pueblo japonés o algo así, y dijeron que no le gustaba porque carecía de ritmo. Así que yo cuando lo escuché me quedé también un poco diciendo, bueno. Pero bueno, sí es verdad que la música, al fin y al cabo, es una manera, si no quieres llamarle lenguaje, es una manera de expresar. Muy subjetiva, ¿no? Es muy subjetiva, pero también quiero apuntar que no siempre está ligado de manera tan fuerte a las emociones, ajá, como se quiere normalmente dar a entender. Sí. Y yo creo que la música puede abarcar más que eso. La música va más allá que las emociones. Para que las emociones es algo muy básico en nosotros, en los seres humanos. Pero yo creo que la música puede ir incluso un poco más allá y llegar a ese punto de amplitud, de conciencia o de... ¿Te refieres a espiritualidad? Sí, se podría ver un poco por ahí, pero yo lo veo como algo que abarca, que puede ir más allá de pensamientos, emociones y ser algo más profundo que lo que tenemos acostumbrado a asociar, por ejemplo, una música de tal tipo, alegre, otra música de tal tipo, melancólica, tal. Yo creo que la música puede tener un poder que trascienda todo eso. Qué bueno, qué interesante. Ah. Qué bueno, tío. Luego profundizaremos, si te parece bien. Perfecto. En eso. Perfecto. ¿Y por qué el piano? ¿Mera casualidad o tú ya, aún siendo tan pequeño, tan joven, ya sentías que era el instrumento que te apetecía aprender a tocar? Pues realmente igual no queda demasiado demasiado bonito o sorprendente decirlo, pero no fue cosa mía, fue cosa de mis padres. Fueron mis padres los que desde que yo era chico quisieron apostar por una educación musical. Ajá. Y ellos siempre han tenido una relación muy, muy profunda con la música. Han sido personas que desde siempre han escuchado mucha música, música clásica. Y quisieron que yo tuviera una educación musical. Empecé cuando vivía en Granada. Empecé con clases, no sé, quizás tenía 5 o 6 años. Empecé con clases de música en general. Tocábamos un poco cada instrumento, hacíamos un poquito de todo. Y fue ya cuando tenía unos 7 años que empecé con el piano, y a partir de ahí pues fue poco a poco desarrollándose. Ajá, mira. Pues mira, Ángel, se comenta, se dice, se ha demostrado con hecho de que niños y niñas desde edades muy tempranas, a esa corta edad, aprenden con suma facilidad determinadas habilidades, entre ellas la música, lo que les facilita luego el aprendizaje a otras disciplinas, ámbitos de conocimiento, etcétera. Tú estudiaste música desde muy joven, con 7 años, me has comentado, 5 o 6 añitos que ya empezaste. Me gustaría que nos contaras en qué te ayudó a ti y qué fue lo que te aportó. En la música yo creo que desarrolla el cerebro de una manera que quizá no nos damos cuenta los que estamos ahí estudiando la música, pero yo creo que sí que es bastante importante. Creo que gana rapidez mental, y también la parte emocional también se desarrolla. Yo creo que la sensibilidad se va desarrollando también. Entonces yo creo que tanto la parte racional como la parte emocional son dos aspectos del ser humano que evolucionan bastante con el estudio de la música en edades tan tempranas. Yo en mi caso, que empecé con el piano, también he notado que, bueno, no lo digo yo solo, yo creo que casi todo el mundo que ha empezado a tocar el piano desde más o menos pequeño, nota que cuando empiezas a tocar el piano tienes que saber aprender a tocar con una mano, después con la otra y después con las dos, que eso es algo que al principio es una cosa un poco que te descoloca el cerebro, porque una vez que ya vas aprendiendo y eso, resulta natural, normal. Pero al principio es como, ¿cómo voy a estar pendiente de la derecha si no tengo que estar a la izquierda? Y el cerebro como que se vuelve un poco loco, pero eso ayuda también a desarrollar ese funcionamiento del cerebro, de las dos partes del cerebro. Y yo creo que eso también es una cosa que después, no te sabría decir en qué aspecto exactamente de la vida, pero en los estudios, por ejemplo, yo creo que también se nota bastante, y en algunas cosas la velocidad mental quizá es algo mayor. Claro, y es que es lo que te iba a comentar, y es que el piano tiene esa particularidad, ¿no? Que tienes que disociar, ¿no? Mano derecha, mano izquierda. Eso es. Y bueno, todos los instrumentos tienen su aquel, ¿no? Su complicación, su dificultad. Pero es verdad que especialmente el piano destaca por eso, ¿no? Por tener que disociar una mano de la otra. Eso tiene que ser tremendamente difícil. Pues eso es realmente difícil cuando empieza. Después, quizá a los pocos años, 3 años así, ya no es uno de los principales problemas eso. A no ser que tengas que hacer cosas muy, muy, muy difíciles en una mano comparado con la otra. Pues te pongo un ejemplo. Hay veces que se tienen que tocar con una mano unos ritmos y con otra mano otra. En ese caso sí que es bastante difícil, incluso cuando lleva mucho tiempo. Pero cuando las dos manos van haciendo cosas parecidas, quizá a los 3 años así, 2-3 años, ya más o menos lo vas controlando. Bueno, qué interesante. A los 7 años empezaste con un profesor de manera privada, ¿no? Sí, ¿verdad? Clases particulares. Y luego ya a los 9 años ingresas en el conservatorio y los primeros años del conservatorio se te hicieron especialmente duros. De hecho, casi abandonas y tiras la toalla. Sí. ¿Por qué se te hicieron tan difíciles? ¿Qué ocurrió? Y luego, ¿qué fue lo que te ayudó a aguantar? Porque recuerdo que eras muy joven y cuando un niño es joven a esa edad y se aburre en algo, es complicado, ¿no? Sí, hacerle cambiar de parecer. Cuando, siempre que me preguntan por esto, tengo que agradecérselo a mis padres, porque fueron ellos los que no me obligaron, pero me apoyaron y me animaron a que siguiera. Y pasaron esos dos años, calculo yo, que fueron así un poco más difíciles. Porque cuando empieza, no sé, yo tendría 10 años, una cosa así, en esa etapa que fue un poquito más difícil. Pues, yo qué sé, un niño de 10 años, ¿qué quiere hacer? Pues quiere ir a la calle, quiere jugar con sus amigos y todo eso. Y cuando, aparte de tocar el piano, tienes que hacer una serie de estudios teóricos, que aunque no son demasiado difíciles, pero la verdad es que a esa edad son un coñazo. Pues te lo planteas y dices, ¿realmente necesito tocar el piano? ¿Realmente tal? Pero después pasa esa etapa y por lo menos en mi caso, yo te puedo hablar de mi caso, eso, pues dar las gracias de haber pasado por ahí. Y de agradecer a tus padres, sí, sobre todo, ¿no? Sí, a mis padres, a mis profesores. Pues, recuerdo que tenía también un profesor que me apoyaba mucho y me decía, sigue para adelante, que lo puedes hacer bien, tal. Y sí, en esos momentos yo creo que, puede haber casos en los que haya niños que lo tienen súper claro y dicen lo que sea por delante, tal. Yo, en mi caso no era así. Yo, si hubiera sido por mí mismo, puede que al menos durante un tiempo lo hubiera abandonado. Quizá más adelante, quién sabe si lo hubiera retomado, pero al menos durante un tiempo yo creo que lo hubiera dejado. Así que tengo que agradecérselo. Pues agradeceselo a tus padres. A mi profesor por eso. Porque sí, la verdad que nos hubieran privado de un gran músico, nos hubieran privado de ello. Bueno, ¿qué compositores has seguido y cuáles o por cuáles te has dejado influenciar más? ¿O por el contrario, tratas de cultivar un estilo propio? Vale. El tema de cultivar un estilo propio yo creo que es muy importante porque cuando tú empiezas a componer, si estás demasiado acostumbrado a escuchar un autor solo o un solo estilo de música, puede ocurrir que lo que vayas componiendo sea muy parecido a eso. Entonces, yo creo que la mayor fuente de conocimiento para cultivar un estilo propio es empaparte de muchos autores diferentes, de muchos estilos diferentes, que usen armonías diferentes, periodos diferentes, ritmos diferentes, culturas diferentes las que se hayan desarrollado, y a partir de ahí tú vas recogiendo un poco aquellos que conforman tu panorama de gustos musicales y son, para mi gusto, son ese conjunto de autores que puede que no tengan nada que ver entre ellos, lo que va conformando poco a poco tu estilo. Entonces, te pongo un ejemplo, no sé. Si tú coges, te encanta Beethoven y te encanta un poco descabellado y te encanta, yo qué sé, te encanta Shakira, pues coges esos dos autores y quizás salga algo ahí, pues genial. Un poco una locura de ejemplo, pero para que se entienda, con dos autores que todo el mundo sabe quiénes son. En mi caso, pues, por ejemplo, he mamado mucha influencia de un compositor estonio, se llama Arvo Pärt, que hace una música preciosa, muy profunda, muy espiritual. También de algunos músicos de jazz que están ahora muy dándole mucha caña, como pueden ser Avishai Cohen o Tigran Hamasyan. Y bueno, después de los clásicos también, de Debussy, también estoy cogiendo cositas. Y con todo eso vas creando un poco tu estilo propio y tu gusto musical, la manera en la que puedes de alguna forma presentarle al mundo eso que quieres compartir. Y tienes que buscar un vehículo. Muchas veces cogiendo influencia de otros es cuando mejor reconoces por dónde quieres ir. Al final yo creo que que esto se trata al final de todo un poco, se extrapola también a otros ámbitos de la vida, a cualquier historia, ¿no? Porque tú al final lo que intentas es aprender de los mejores y vas sacando de cada uno lo que más se adapta a ti, a tu carácter, a tus circunstancias, a todo, ¿no? Pues sí, sí, sí. A los 17 años das tu primer concierto en solitario ante un público. Ya lo habías hecho antes, con tus compañeros y compañeras del conservatorio, pero en esta ocasión lo hacías tú solo. Tú eras el protagonista, ¿no? Uh-huh. Dime, ¿qué se siente esa primera vez cuando tú sabes que eres el protagonista absoluto de la función, que todo el mundo está pendiente de ti? ¿Cómo se maneja ese miedo escénico, Ángel? Tío, pues ¿qué se siente? Se siente... La verdad que eso, lo de subirse a un escenario, te pone delante un montón de emociones muy, muy dispares y muy intensas todas. Yo te puedo decir que lo que sentí aquel día fue una mezcla entre algo que me llevaba, que tocaba por mí, por decirlo de alguna manera, aunque suene un poco loco. También sentí nervios, sentí pasión de estar en un escenario yo solo. Son emociones muy, muy profundas que el escenario, al menos en mi caso, me pone delante. Y el tema del medio escénico en mi vida, si te soy sincero, Andrés, ha sido siempre un tema muy... que me ha hecho crecer una pila, tío. Es que el miedo escénico es el punto de inflexión. ¿Cuánto cantidad de gente con talento se ha quedado atrás por ese miedo escénico, por no saber trabajarlo, por no rodearse de la gente adecuada para tratarlo? ¿Cuánto talento se habrá quedado atrás? Pues sí. El miedo escénico... en mi caso, que me considero una persona bastante autoexigente, el hecho de salir ahí fuera y poder fallar, ya solamente eso, es algo que me saca de mi zona de confort. ¿Piensas en ello? 100%. ¿Piensas en ello, en el fallo? Claro que pienso. Sí. Y no pienso... eso es interesante. ¿Y cómo lo enfocas? Porque cuando tú estás solo ahí, no es... tú puedes estar con tu orquesta o puedes estar rodeado con tus compañeros del conservatorio, estás un poco más arropado, uh-huh, y ahí yo sé que uno se siente más seguro. Claro. Pero cuando estás solo, que eres tú o tú, y lo vas a hacer bien, y si vas a fallar o vas a desafinar en algo, la gente se va a dar cuenta, tú te vas a dar cuenta. ¿Cómo enfocas eso? El no bloquearte y decir, ostras, que como se me vaya un dedo, meto la pata. Y eso se te mete en la cabeza y ya te desconcierta. Y ya te puedes sacar un poco de la pieza musical que tocas. ¿Cómo lo haces tú, Ángel? Pues yo creo que no se puede hacer nada, Andrés. No hay algo que tú puedas hacer para evitar ese miedo. Es precisamente ese intento de evitarlo lo que te aumenta el miedo. Y ese tema en mi vida ha sido muy, muy, muy importante y del que estaré siempre agradecido a la música, porque me hace crecer como persona también. El miedo escénico me hace crecer como persona, porque salir ahí fuera y permitirte fallar, porque aquí está, para mí aquí está la clave, en el momento en el que tú sales ahí fuera y dices, me permito fallar y me voy a seguir queriendo exactamente igual, tanto si fallo como si no fallo. Eso es una, para mí, ser capaz de decir eso es una bomba. Me parece súper interesante. Yo ahora mismo lo estoy diciendo y en cierto modo estoy siendo coherente con ello, pero yo sé que todavía hay un tema ahí por desarrollarse, que se irá desarrollando poco a poco. Claro. Es que, al menos para mí, salir a un escenario, ya sea para hablar, para cualquier cosa, y saber que tú eres igualmente válido, tanto si fallas como si no fallas, si te quedas en blanco, como si te caes por la escalera, cualquier cosa, tú sigues siendo igualmente válido. Eso, es que tú sales después con eso a la vida y es que no tienes nada que te pueda... Eso es un nivel de enfoque bastante alto, ¿eh? Porque tú sabes que aquí lo que muchas veces predomina en uno es el ego. Sí. Y el ego no te permite fallar. Eso. El ego es ese pequeño personajillo que tenemos todos y que salta. Y bueno, si no sabemos dominar un poco y controlar toda esa charleta que nos da, esas emociones que nos genera, Es complicado. Y ese enfoque que tienes del fallo es muy acertado. Muy acertado. Al final la voz interior no va a dejar de hablar. No va a dejar de hablar. Tú eres el que tienes que saber dejarla pasar. Pues estoy totalmente de acuerdo. Dejarla pasar y sabes que eres inmenso. Pase lo que pase. Exacto, pase lo que pase, tú lo has dicho. Años más tarde, en el 2016, si no estoy muy equivocado, presentas tu primer disco, Flying, que bueno, sí, traducido al español significa volando. Uh-huh. Está compuesto, como he dicho anteriormente, de 10 piezas musicales, compuestas única y exclusivamente por ti. Te quería preguntar, ¿qué rutinas sigues a la hora de componer? ¿Te dejas llevar por tu mundo interno, por las emociones que sientes, estado de ánimo que tienes en ese preciso momento? ¿Cómo organizas ese engranaje a la hora de componer? Realmente no tengo una rutina para componer. Igual que a... no sé decirte, pues a muchos... no sé, filósofos, pensadores, pues le puede venir a la cabeza en cierto momento, hostia, se le ha encendido la bombilla. Pues a mí me pasa a veces igual, y puede ser estando tocando el piano o no tocando el piano. Hay ciertos momentos en los que no sabría decirte por qué. Pero no, perdona, ¿no es algo premeditado que tú dices, me voy a sentar y voy a componer? Eso en mi caso no funciona. Tú te sientas, tú empiezas a lo mejor a estoy tocando alguna obra, llevar, ¿no? Lo que sea, y quizá en algún momento dices, hostia, pues tal. Y te sale algo que te gusta y a partir de ahí pues vas desarrollando. Pero yo eso decía, hostia, pues ahora voy a estar una hora y cuarto componiendo. Eso no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Hombre, si tengo ya ideas anteriores y se trata un poco de desarrollarlas, quizás sí, pero para tener una idea nueva, fresca, no puedo operar de esa manera porque me quedo con una especie de bucle que no me lleva a ningún lado. Y también me preguntaba sobre las emociones que quiero transmitir al componer, ¿verdad? Sí, bueno, si te dejabas llevar por ellas a la hora de componer, si me prefería, no sé, en función del estado de ánimo que tienes en ese momento. Sí, como te he dicho, creo que era la primera pregunta. Yo cuando compongo, mi objetivo es ir más allá de las emociones y del pensamiento. Yo no compongo para crear un cierto estado de ánimo. Mi intención al componer es únicamente llevarnos hacia ese infinito que hay, esa inmensidad que hay detrás de todo pensamiento, de toda emoción y de toda sensación. Y por eso es lo que te decía, que la música puede tener una fuerza descomunal, igual que las palabras. Igual que las palabras. Pueden apuntar hacia algo que no se puede describir. Y es por eso por lo que te contaba que muchas veces la música, al considerarla el arte de las emociones, de tal, está bien, pero creo que tiene mucho más poder que eso. Creo que puede llegar mucho más allá que eso. Es lo mismo que si tú dices que una poesía te puede suscitar un cierto estado de ánimo, no sé, melancolía, tal. Bueno, sí, te lo puede suscitar. Pero yo también creo que la poesía puede ir un poco más allá y, hostia, y arrebatarte, no sé, arrobarte y decir, hostia, esto me fascina. Me llevarte un plano por encima, un nivel de conciencia superior, ¿sabes? Y en el que tú puedes observar, puedes incluir. Eso es, para mí esa es la función que tiene la música. Y eso es lo que intento, a lo que intento apuntar cuando compongo y cuando toco. Interesante. Muy bien. Me comentabas en alguna charla que hemos mantenido con anterioridad que, bueno, con el paso de los años, tu perspectiva a la hora de entender la música y a la hora de componer va cambiando. De hecho, si miraras atrás, la primera obra que compusiste, los primeros 10 temas que componen tu primer disco, en absoluto te arrepentirías de cómo lo hiciste o de lo que compusiste. Pero sí es verdad que si hicieras un segundo trabajo, sí que cambiarías bastantes cosas. Me gustaría que me explicara eso del cambio de perspectiva. ¿Es verdad que va tu concepto de la música va cambiando tanto en tan poco tiempo? ¿O cómo, a qué te refieres? Sí, es cierto. Conforme más vas aprendiendo, Hombre, es verdad, por ejemplo, del primer tema que compuse, hasta ahora han pasado ya bastante años, lo compuse con 15 años, como tú me has dicho antes, y el conocimiento que yo tenía en ese momento de la música, pues era bastante más bajo al que tengo ahora, y el que tengo ahora espero que sea bastante más bajo al que tenga dentro de 8 años. Entonces, sí, la intención sigue siendo la misma, la que te he comentado hace un momento. Pretendo lo mismo a la hora de componer, pero es verdad que la forma en la que eso ocurre pues va cambiando conforme va ampliando tu conocimiento. Yo sé, tu estudio en armonía, en la forma, en el análisis de la música, pues te vas dando cuenta de que se puede expresar todo eso que quería expresar de una manera quizá un poco más refinada, pero el objetivo sigue siendo el mismo y yo espero que siga siendo siempre el mismo. Te he dicho que la forma cambia, el vehículo quizá, el estilo va cambiando, pero sigue siendo una misma conciencia. Me gusta eso del vehículo va cambiando. Claro, es igual que, yo qué sé, igual que un niño cuando empieza a hablar, pues se puede comunicar con sus padres de una manera un poco sesgada. Pero después va aprendiendo y yo qué sé, si se hace literato o poeta o cualquier cosa de esta, o periodista, pues será capaz de decir todo lo que quería decir de manera mucho mejor. Correcto. Y para eso, por lo que estudio, la razón por la que estudio música es esa. Encontrar vehículos cada vez mejores para expresar una misma intención. Ángel, mira, ahora me gustaría regresar un poco hacia atrás. Perfecto. Cuando tenías 14 años y, bueno, pasaste una etapa complicada, dominada por pensamientos negativos que te anulaban por completo como persona, y que una vez superada te hizo más fuerte, mucho más creativo, e incluso te dio un punto de madurez precoz que te ayudó a progresar en la vida en general y en la música en particular. Me gustaría que nos contaras un poco qué fue lo que te ocurrió siendo tan joven, con esos 14 años que tenías, y cómo conseguiste superarlo. Yo considero que tengo una mente muy activa y a veces demasiado. Entonces, con 14 años... pasé un periodo, como tú me has dicho, un poco duro, porque no sabía cómo manejar todos esos pensamientos que llegaban a mi cabeza. ¿Qué tipo de pensamientos? ¿En qué te basabas? Pues en ese fue un verano, recuerdo que fue un verano. Fue todo un verano que fue duro. Me llegaban pensamientos a mi cabeza, pues, de locura, de si me podían controlar los pensamientos a mí, de cosas que para cualquiera que lo oiga dice, este tío está flipado, pero en un ámbito tan subjetivo de un chaval de 14 años no era capaz de hacerle frente. Entonces me fascinaban de una manera tal que me hacía sufrir mucho. ¿Pero era por algún motivo en especial? No eran por ningún motivo en especial. Era, si te lo podría decir en una frase, era miedo a que mi cabeza me controlara. Miedo a estar controlado por mi cabeza y yo estar ahí impotente. Ser un títere de tu mente. Sí, ser un títere de mi mente y decir, hostia. Entonces, pues, a raíz de eso comencé con la meditación. Me acuerdo que empecé con 4 o 5 minutitos. Bendita meditación. Exacto. Con 4 o 5 minutitos, con la respiración, tal, y poco, eso ha sido una puerta que se abrió en ese momento y que lleva abierta desde entonces. Es el desarrollo y el autoconocimiento y... Desde entonces eso me ha dado innumerables frutos. Sigo teniendo una mente muy inquieta, que muchas veces me arrastra, pero, hombre, la herramienta ahora ya está un poco más asentada y los plazos que mi cabeza pues me fascina pues son un poco menores, quizás. En aquello, yo recuerdo que el verano fue casi todo el verano obsesionado con esos pensamientos. Y como tú muy bien has dicho, esas etapas pues te hacen elevar tu nivel de conciencia. Y te hacen ver las cosas desde un punto diferente. Y así es. Estoy de acuerdo. La meditación, yo creo que ha sido... Está en el top 3 de mis descubrimientos. Sí, hombre. El mío último, seguro que último. También. Increíble. El mío seguro que está también en el top 3. Y es una práctica súper utilizada desde hace miles de años, ¿no? Sobre todo creo que viene de Oriente, ¿no? Como todo lo que viene ahora relacionado con el desarrollo personal y la espiritualidad y demás, ¿no? Que se está extendiendo tanto hacia Occidente, ¿no? Para mí, al final, la meditación, la verdadera meditación, es quedarte completamente quieto y dejar que todo lo que te tenga que atravesar te atraviese. Todo. Y eso hace falta echarle huevo. Básicamente. Porque la cabeza dice tantas cosas y sientes tantas cosas que muchas veces dices, hostia, cómo me voy a dejar atrás. Pero al final eso, tío, para mí es sentarte o no, sin sentarte. Permitir que todo lo que estés atravesando, ya sea miedo, sea vergüenza, sea incluso con los sentimientos de edades también, sea felicidad desbordante, porque otro peligro es también fascinarte demasiado por las cosas buenas que te aparecen en la vida, porque nuestra existencia al final es dual. Y si te fascina mucho lo atractivo, después te va a caer. Exacto. Eso es así. Entonces, al final es eso, dejarte atravesar por todo en la vida. Que básicamente, que la vida te atraviese, como quiera atravesarte. Hay tantas cosas estupendas que conocer y muchas veces nos cerramos a una cosa o un par de cosas y somos incapaces de abrirnos a todo lo que nos rodea y que tanto nos puede ayudar en determinados momentos, ¿no? Y la meditación, para mí, como ya te digo, ha sido el descubrimiento. Es algo que tiene múltiples beneficios, te ayuda a centrarte, te equilibra el parloteo ese continuo que tiene tu mente de decirte, de hablarte, de estoy en el pasado, me voy a lo que va a pasar. Total. Te lleva a tu presente, te ayuda a centrarte en lo que estás haciendo, a controlar eso, esa atención. Y luego, bueno, luego está el tema de que eso ya está estudiado por científicos, el tema de las ondas cerebrales, ¿no? Y de los distintos tipos de ondas que hay. Y en función del tipo de meditación que hagas y al tipo de onda que te lleve, pues te crea estados de lucidez más profundos, creatividad, que eso te ayuda pues en tu día a día, en tu trabajo y en todo. Con respecto a lo que estás diciendo, es cierto que muchas veces después de meditar me han salido ideas muy chulas con la composición, con la música. Pues que seguro que está relacionado con la lucidez esta de la que hablas. Es verdad que... Hombre, es que es obvio. Cuando dejamos de lado todo ese parloteo, todas esas tonterías que pasan por la cabeza, es natural que estemos en un estado más lúcido. No, no puede ser de otra manera. Y bueno, la pena, y por un poco por terminar y no irnos mucho del tema, la pena es que muchas personas no sean capaces de abrirse a esas nuevas ideas. Y bueno, serán nuevas ideas que de aquí a 50, 60, 100 años aquí en Occidente, porque en Oriente eso lleva más que bueno, practicado, pues ya será algo normal, ¿no? Y todas las personas puedan verse beneficiadas de todo esto que estamos hablando. Todo tiene su momento, pienso. Correcto. Todo tiene su momento. Muy bien. Pues, bueno, como me estás contando, sé que estás muy interesado en la psicología. De hecho, hiciste en Madrid un curso en terapia transpersonal. Llegaste a estar matriculado en el grado de psicología. Ángel, ¿tú crees que la música y la psicología se complementan? Desde un punto de vista de la psicología que se estudia en la universidad, creo que no tiene por qué. Pero desde un punto de vista de la psicología más profunda, yo creo que necesariamente. ¿A qué te refieres con psicología más profunda? Quiero que entres ahí un poquito. Vale. ¿A qué te refieres? Para mí, el ámbito del autoconocimiento está muy ligado con la psicología, la filosofía, la música incluso. Quizá la música no es una herramienta tanto de autoconocimiento, pero también la podríamos meter. Y para mi gusto, tal y como se estudia hoy en día la psicología y la filosofía, se aleja mucho de eso que muchas personas buscan cuando entran en la carrera. Y fue la razón por la que yo ni siquiera fui a ninguna clase. Porque lo que tú esperas cuando, al menos yo, y creo que es algo que compartió muchas personas que se matriculan en una carrera como psicología, es descubrir cómo funciona nuestra psique, cómo funciona nuestro mundo interior. Y yo creo que esas respuestas no están tanto en las carreras de psicología ni tampoco en las de filosofía. Porque al final lo que pasa en esos ámbitos, pienso, y por lo que me cuentan las personas que lo han vivido de pleno, está muy basado en la mente, y muy basado en la creencia. Después la psicología se hace muy clínica, la filosofía está muy, muy, muy, muy basada en el raciocinio, que no es malo, es una parte de nuestra existencia. Pero lo que yo iba buscando no iba tanto por ahí. Iba más por el ámbito de conocer a fondo qué somos como humanos y qué somos como seres. Y bueno, pues lo he ido descubriendo por otros sitios. Así que estoy agradecido a, por ejemplo, lo que has comentado de la escuela transpersonal. La psicología transpersonal sí que es una psicología que va un poco más hacia este estilo de psicología de autoconocimiento que estamos comentando. La psicología transpersonal es aquella que va más allá de la persona, por eso es transpersonal, y no se centra tanto en los problemas de la persona, sino que intenta buscar una conciencia superior. Bueno, y todo este autoconocimiento del que estás hablando, luego a la hora de llevarlo a la música, ¿en qué te ayuda? Pues yo creo que el tema del autoconocimiento es algo que se extrapola naturalmente, sin necesidad de forzar nada, no solo a la música, sino a la vida en general. Y tu vida, conforme vas creciendo como persona, va adquiriendo ese color de paz, de seguridad, que a veces más, a veces menos, pero conforme te vas desarrollando, pues va. Qué bonitas palabras, ¿eh? Paz, seguridad. Exacto. Ya. Y bueno, yo confío en que mi música se haya impregnado un poco de eso también. Seguro que sí, eso seguro. Ángel, te quiero preguntar ahora que me hables un poco de cómo optimizas tú el tiempo, porque tal y como estás hablando, tu pasión no es solo la música, eres una persona bastante curiosa, que tiene muchas inquietudes, y hay otras aficiones por ahí como el deporte, la filosofía como estás contando, la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo eres capaz de optimizar, de organizarte tú el tiempo para poder abarcar todo eso, porque yo, por ejemplo, hablo por mí, yo tengo no voy a decir estrés, pero sí que es verdad que me agobio bastante con el tema de organizar mi tiempo, porque son tantas las cosas que quiero hacer, leer, ver charlas, conferencias, hacer cursos, tienes tantas cosas que quieres hacer y demás, y tampoco el tiempo libre, pues tu trabajo, tu casa, etcétera, etcétera. Y muchas veces uno, cuando llega ese tiempo del que puedes disponer, no sabes qué hacer. Te agobias porque dices, si leo no voy a poder ver la conferencia. Si me pongo con la conferencia que me dura una hora y media, ya voy a emplear todo el tiempo y me encantaría ponerme con el curso. Y al final eso te empieza a generar, por lo menos a mí, un agobio, un estrés. Y me tiene que quiero escuchar a personas que me cuenten un poquito, por su experiencia, cómo se organizan para poder llevar todo eso para adelante y que no le cause ese agobio y ese... A mí me ha pasado durante mucho tiempo eso que me cuenta y tengo que confesar que muchas veces me sigue pasando. Pero desde hace no mucho tiempo me he dado cuenta de que hay que establecer prioridades. En la vida es muy necesario establecer prioridades, porque aunque en cierto modo tengas que dejar de lado algunas cosas, si no, que, como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta. Y yo pienso que, hombre, por ejemplo, hay, para mí, si tuviera que hacer un top 3 de cosas a las que le voy a dedicar tiempo sí o sí ahora mismo en mi vida, sería obviamente la música, el autoconocimiento, en el que incluiríamos meditación, diferentes vídeos de personas que me inspiren, lectura y el deporte. Y yo ahora mismo más de eso no abarco. Así que me quedo con eso. Obviamente, la mayor parte del tiempo es para la música. El autoconocimiento es algo que sí es cierto que le puedes dedicar tiempo, pero es algo que de alguna manera impregna tu vida y que está siempre presente. Entonces tú puedes estar haciendo cosas, como por ejemplo estamos hablando ahora mismo tú y yo, y no tenemos por qué estar fuera de ese estado de conciencia o de presencia. Entonces, el autoconocimiento sí es cierto que hay que alimentarlo un poquito todos los días bajo un punto de vista, pero yo creo que es algo que poco a poco, de manera natural, va extrapolándose a tu vida diaria y no lo tienes que considerar tanto como una actividad ahora por una hora de tal. Entonces, porque realmente ¿qué? El autoconocimiento que es, al final es vivir de manera lo más espontánea posible. Es eso, Exacto. el autoconocimiento es espontaneidad. Claro. Y la espontaneidad no requiere una lista de tareas a realizar. Oye, ¿y no te preocupa el hecho de, porque claro, se dice mucho eso de dirigir toda tu energía, toda tu atención a un objetivo y no repartir esa atención en determinadas actividades porque al final no se alcanzan los mismos resultados, ya que toda tu energía no va enfocada a eso? Te quería preguntar, ¿no te preocupa a veces no alcanzar tu máximo potencial en la música por repartir tanta atención en diferentes actividades? No. ¿Cómo lo enfocas tú? Pues la verdad es que no, porque yo sé que si todo mi tiempo fuera dedicado a la música, mi rendimiento sería mucho más bajo. Para ello, eso lo tengo clarísimo, vamos. Por ejemplo, el tema del deporte. Si yo no hiciera, si yo no tuviera mi rato de descansar mentalmente, de airearme, sería muy diferente. Yo, para mí el deporte ha sido siempre una herramienta muy, muy útil. Muy útil. Interesante. Así como puede ser la lectura, por ejemplo. O la meditación. Cosas que yo sé que sin ellas no. Mi rendimiento en la música hubiera sido menor. Quizá hubiera alcanzado la misma técnica, pero la profundidad con la que yo vería la música sería menor. Yo de eso estoy completamente seguro. Y al final, ¿qué es un músico? ¿Qué? Un músico es alguien que transmite algo que está vivo, realmente. Y si tú estás todo el día tocando el piano, ¿qué vas a transmitir? ¿Sabes? Si no tiene una vida intensa, no tiene una. Eso es algo que se da mucho entre los músicos, gente muy, muy, muy buena. Pero que después tú lo escuchas y dices, hostia. Realmente no me dice nada, lo toca genial o compone genial, pero tío, no veo frescura, no. Y realmente si tú echas la vista atrás, los músicos que han sobresalido, aparte de por ser súper buenos técnicamente, también es porque tenían una vida muy, muy, muy intensa, muy intensa. En este caso, hablando de esto se me viene a la mente el compositor Franz Liszt, el compositor romántico, de la época romántica, que este hombre vivió todo lo que se puede vivir, todo. Diferentes amores, viajes, relaciones súper cercanas con gente moribunda, después se metió a cura, una relación con lo que es la vida. Súper intensa, que Claro, al y final luego. eso es lo que conforma un músico. Y todo eso te ayuda luego a la hora de componer y Yo quiero de. pensar que sí. Claro, seguro que sí. Todas esas historias influyen luego a la hora de. Seguro, vamos. Qué bien, qué bueno. Ángel, me comentabas también que en tu época del instituto, bueno, más bien en la parte final, cuando estabas en bachillerato, pues algunos compañeros, compañeras, amistades y demás, gente de tu entorno, no entendían del todo la pasión esa que sentías por la música. Y bueno, de alguna manera, medio en broma, medio en serio, pues te invitaban a llevar a cabo otro tipo de actividad, bueno, más acorde, entre comillas, vamos a entrecomillar eso, más acorde y más fructífera, ¿no? Más acorde a tu edad. Tú, sin embargo, te mantuviste fiel a lo que tú sentías, a lo que te apasionaba, que es la música, como nos estás contando. Pero ¿sabes qué ocurre? Que, por desgracia, todo el mundo, todos los jóvenes, hablando de gente joven, me refiero, no tienen la misma personalidad y por miedo a ser rechazados por su entorno, ya sea por presiones de los padres, por no sentirse integrados en un grupo, ¿no? Y ser rechazados por su grupo de amigos y demás, no acaban haciendo eso que les gustaría hacer, por ese miedo a no ser aceptados, y luego eso al final les acaba repercutiendo de una manera pues desagradable a medio o largo plazo, derivando en consecuencias pues mucho más complicadas a nivel mental y demás. ¿Qué opinas tú al respecto y qué importancia tiene para ti el mantenerte fiel a ese sentir que tú tienes, a eso que te lleva a hacer esa actividad al margen de las consecuencias que pueda tener? Porque ya sabes que, como te he dicho, luego tu entorno eso igual no lo entiende y tus padres, que siempre intentan mirar por uno y intentan hacer lo mejor para cada uno, pues muchas veces no entienden eso que estás haciendo. Y bueno, se complica un poco todo. Yo tengo que decir que en mi caso, debido a que en mi familia siempre hubo un apoyo total, nunca ha sido un tema demasiado, demasiado difícil, si bien es cierto, como tú has comentado, que había momentos en los que gente me preguntaba, hostia, pues si con unas buenas notas y tal, pues podría estudiar una carrera de prestigio que te llevara a una vida de, pues yo qué sé, de un buen salario, una buena familia, tal. Y realmente digo, hostia, si al final vas a acabar en una oficina haciendo algo que no quieres, pues dado el caso, prefiero, entre comillas, morirme de hambre, que yo sé que eso no va a pasar, haciendo lo que me gusta, ¿sabes? Prefiero aprovechar una vida haciendo lo que amo a pasar mi vida desperdiciando, entre comillas, haciendo cosas que me resultan insulsas. Es cierto que a mí el amor por la música se me ha ido desarrollando gradualmente. Cuando estaba acabando el instituto, me gustaba mucho la música, pero fue un periodo también de un poco de confusión, porque por una parte me gustaba y quería estudiar música, pero no lo tenía tan claro, no era una cosa que, como no estaba todavía tan metido, no era una cosa que tuviera tan decidida. En esos momentos, pues sí es verdad que me costaba un poco decidir y al final pues decidí por esto y estoy súper contento de haberlo hecho. Si bien es cierto que los primeros años después de haberlo decidido fueron un poco difíciles, porque yo veía a todos mis compañeros pues con sus carreras y más como lo típico, ¿sabes? Lo que suele estar aprobado por la sociedad. Pero a la mierda la sociedad, tío. ¿Qué le dirías a los jóvenes que terminan el bachillerato y no tienen claro lo que quieren estudiar? Ya Pues les sabes, diría, termino el sí. bachillerato y como tú estabas hablando, la sociedad que me dice, la sociedad me dice que no puedo perder años, que después del bachillerato tengo que estudiar una carrera universitaria. No tengo ni idea Claro. cuál, pero tengo que estudiar algo. Ese es el caso de, yo qué sé, del 95% de los españoles y probablemente de la sociedad occidental, quizás, no lo sé. ¿Y tú qué crees que Pues deberían? yo creo que lo mejor es tomarse un tiempo para ver qué es lo que realmente amas y a qué es lo que realmente quieres dedicar tu vida. Porque muchas veces, mucha gente que saca muy, muy buenas notas en el instituto, después entra en la carrera y pasa un año y dice, hostia, esto no me gusta, y se quitan y después tal. Y al final, están tan, tan, tan, tan, no es difícil, pero la sociedad crea una entre comillas presión tan fuerte, está en la clase, en el instituto, después en la universidad, está como todo muy, muy previsto de alguna manera, que ver un poco más allá muchas veces no es fácil. Y yo en mi caso, pues dadas mis circunstancias, pues también gracias a mí, a la influencia de mi familia, pues también fue quizá un poco más fácil, pero es cierto, como hemos comentado, que en muchas casas es impensable decir, hostia, pues me gusta, quiero ser poeta, pues voy a ser poeta. Eso en algunos sitios es completamente impensable. Yo espero que con el tiempo, poco a poco, eso vaya siendo cada vez más fácil de considerar para un chaval o una chica que acaba o que está acabando el instituto y que pueda desarrollar su acto. Porque es que al final, sí, es que en realidad esto es una especie de falsa, de una especie de farsa que se crea, porque si tú lo piensas y desarrollas una actividad que no te gusta, pero que entre comillas te va a dar dinero, te espera una vida bastante pobre. Y lo peor es que cuando la cosa se ponga dura, porque se va a poner dura, van a haber momentos difíciles sí o sí, por mucho dinero que estés ganando, si esa actividad no te gusta, no vas a poder aguantar eso. En cambio, si te apasiona, si te gusta, si, no va a ser un si esfuerzo, te encanta, eso no te va a pesar. Eso. Al contrario, le vas a dedicar más horas todavía. Es verdad. ¿Cuánta razón tienes? Ángel, tú ahora estás en Sevilla, ¿verdad? ¿Tú qué estás estudiando ahora allí? Pues yo ahora estoy estudiando en el Conservatorio Superior. El Conservatorio Superior, vale. ¿Y qué te queda para completar tu estudio? Pues mira, yo estoy estudiando dentro del conservatorio, pues puedes hacer diferentes especialidades. Puedes hacer, pues, por ejemplo, dentro de las especialidades de interpretación, pues podríamos ver piano, flauta, oboe, tal. Uh-huh. Después está también la especialidad de dirección, de composición y de musicología. La musicología es un poco el estudio de la historia de la música, de un poco más de biblioteca, ¿sabes? Sí. Yo estoy estudiando composición por una parte y piano por otra. Y para acabar me quedan 2 años de composición y 3 de piano, si todo lo voy haciendo al año. Y bueno, yo la verdad es que conforme van pasando los años y me voy metiendo más de lleno en el mundo del conservatorio, voy enamorándome también un poco más de la interpretación de la música clásica. No solo de componer, sino también interpretar a los grandes genios del pasado, también es una pasada. Y un reto, ¿no? Un reto y es un placer. Es muy difícil, muy complicado hacerlo, pero es un placer enorme. Oye, ¿qué proyectos tienes cuando termines? En general, tanto a corto plazo como a medio o largo plazo. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues yo quiero tocar, quiero componer y quiero tocar lo que componga por todos sitios, por donde me lleve la vida. Es verdad que he estado, que doy clase, he estado dando clase un tiempo y ahora mismo también las doy. Pero para mí, si, es verdad que me gusta mucho y compartir con las personas esos momentos de aprendizaje muy bonito, pero lo que realmente me llama y mi corazón canta cuando lo oye es salir y tocar por ahí, por el mundo entero. Y eso es lo que quiero hacer. Y seguro que lo harás. Oye, ¿es verdad lo que he escuchado acerca de que cuando participas en una conferencia o participas en conferencias o en charlas con tu piano impartidas por otras personas, y en esos momentos de pausa donde tú intervienes, que suelen durar entre 4 o 5 minutos, lo que tocas no llevas nada preparado y lo que haces es improvisar durante ese tiempo? Sí, es cierto. Pero en función de lo que te transmite el ambiente en ese momento, ¿es verdad eso de que he escuchado? Sí, es verdad. También, si te soy sincero, también es verdad que muchas veces estoy más receptivo a lo que se va cociendo. Y otras veces quizá tengo que tirar un poco más de cosas que tengo en la cabeza preestablecidas. Pero es cierto que cada momento es único y cada momento puede tener una música. De hecho, la improvisación para mí se podría catalogarlo como la forma de hacer música más honesta. Porque es el momento presente. Pero eso entraña una dificultad enorme, ¿no? Bueno, son 5 minutos. Depende de cómo lo mires, Andrés, porque también es muy difícil interpretar algo exactamente tal y como está escrito. Cuando estás improvisando, tienes la licencia de que todas las notas valen, ¿sabes? Todas las notas se pueden utilizar para crear entramado y atmósfera en ese mismo momento, ¿sabes? Sin necesidad de premeditarlo. Pero el entramado que yo crearía, aunque todas las notas valgan, no creo que saliera igual de bien que salen los tuyos, porque yo he escuchado lo que has improvisado en esos vídeos que hay maravillosos circulando por internet. Y ya te digo yo que el entramado ese es bastante más complejo de lo que estás dando a entender. Hombre, pero bueno, es verdad, eso es bueno. Encima eres humilde, eso es bueno. Es verdad que hace falta tener unos conocimientos de armonía y de forma musical, pero es algo que se ejercita. O sea, alguien que sepa más o menos, tenga buenos conocimientos de música, en este caso de piano, sin problema puede empezar a improvisar. Es cuestión de ejercitarlo y de estar bastante conectado con lo que va pasando en cada momento. Bueno, pues mi siguiente pregunta es bastante obvia. ¿Te importa ahora mismo improvisarnos algo? Hostia, pues sería un placer, claro que sí. ¿Sí? Claro. Adelante, maestro. Thank you. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Madre mía! Increíble. Ángel, ¿dónde podemos encontrarte? Pues mira, me puedes encontrar en YouTube, tengo un canal en el que voy subiendo mis vídeos, tocando el piano, mis composiciones, mis interpretaciones. Se llama Ángel Moya, simplemente tecleando eso en el buscador de YouTube ya aparece. Y después las redes sociales, pues tanto en Instagram como en Facebook. Facebook tengo una página también que se llama Ángel Moya. Y en Instagram, la cuenta es angelmoya/. Y listo. Después también tengo algunos temas en Spotify, en iTunes, en Amazon Music y tal, del primer disco que saqué hace unos años, que también se puede encontrar ahí. Qué bien. Yo invito a todo el mundo a que siga el canal de YouTube, donde están prácticamente tienes todo lo que has ido haciendo sí, hasta ahora. Sí, bueno, las últimas cositas que voy componiendo ahora todavía algunas no están, pero con el tiempo irán estando. Increíble. Ángel, ¿cuál es la mayor lección que has aprendido hasta el momento? La mayor lección es que todo lo que te ocurre en la vida, por difícil que sea, al final te lleva a un nivel de conciencia superior. Todo. Interesante. Muy bueno. Ángel, muchísimas gracias, tío. Un placer. Eres un fenómeno. Un fenómeno. Pues ahí lo tienen. 22 añitos, todo un artista y una brillante carrera por delante. En su caso, en el mundo de la música. Es el resultado de saber escuchar su mundo interior, reconocer lo que le apasiona y lanzarse a por ello sin que le importa lo que puedan opinar sus padres, amistades, en definitiva su entorno. Y yo te invito a que, al igual que Ángel, pares esa carrera frenética que llevas por la vida, cojas un poco de aire, te relajes y que eches un vistazo, no hacia afuera como estás acostumbrado o acostumbrada, sino hacia adentro, a tu interior, a un mundo completamente desconocido para ti pero maravilloso, donde probablemente empieces a encontrarte con tus talentos y con lo que te apasiona de verdad. Una vez que lo consigas y lo encuentres, dependerá única y exclusivamente de ti que lo desarrolles. Pero para ello tendrás que poner todo tu empeño y esfuerzo, dedicarle tiempo, ser constante y, sobre todo, paciente. Quizá esto último no te ha hecho mucha gracia, pero créeme cuando te digo que si lo que haces te apasiona de verdad, soportarás eso y más. Hasta aquí este programa. Lo único que espero es que, al margen de que te haya gustado o no, que para mí es secundario, lo que sí quiero es que te haya aportado algo positivo, lo que sea, y te anime a seguir escuchando a personas que te inspiren y te ayuden a conseguir tus propósitos. Un fuerte abrazo a todos, a todas, y tened fe siempre.